El 8 de marzo será sin dudas un día histórico para nuestros pueblos. En el sur de Neuquén, Junín de los Andes, un pueblo que nació como fortín, con patas fundacionales como la iglesia, las fuerzas represivas del Estado y el genocidio del pueblo mapuche, tiene hoy su asamblea de mujeres que este 8 de marzo saldrá de los trabajos, de las casas y de sus barrios para copar las calles. Escuchamos a Virginia Funes de la colectiva de mujeres La Mala Junta, integrante de la asamblea de mujeres del pueblo. La sectorial de mujeres de Junín de los Andes, nos reunimos en asambleas conformadas por diversos sectores, colectivas, gremios, mujeres fueron por voluntad o iniciativa propia. Nos organizamos para encarar este 8 de marzo y dentro de eso surgió la posibilidad de hacer desde 8 actividades concretas en la Plaza Central. Es por eso que este 8 nosotros decimos que la plaza es nuestra y a partir de las 14 horas nos vamos a encontrar en la plaza charlando, mateando, con cuentos, tambores. Vamos a hacer un silbetazo, vamos a estampar nuestras remeras, vamos a seguir haciendo banderas para después a las 17 horas marchar juntas y movilizarnos por los distintos puntos de la localidad, siempre dejando en claro que esas instituciones donde nosotros frenamos y decidimos gritar fuerte son instituciones estatales, muchas de ellas que, y otras no, pero que tienen la responsabilidad directa dentro de este estado de emergencia, de violencia en el cual estamos viviendo. Es por eso que nosotros creemos que el Estado es responsable y esperamos ser muchas para movilizarnos y estar juntas en este paro. Así como nos organizamos, como nos encontramos para diseñarlo, esperamos ser muchas las que las mujeres en Junín estemos marchando y gritando fuerte el Vivas nos queremos. El 8 de marzo no salimos solo a gritar a la calle, salimos llevando nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestras resistencias, nuestras voces y la convicción plena de que sin nosotras no hay transformación posible. Al sur del sur, vivas y libres nos queremos. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible.